Radio Estruendo Tinanzucao, agitando el espectro sonoro. Vamos a trabajar un volumen suavecito, chicas de cristal en esta noche. Vamos a bailar el tema que nos dice. Thank you. Cumbia.

Oye, oye, rebájame la luz, bájame la luz. Y el conjunto, ¿cómo fue? Thank you.

tú. Al bola, soy yo. Así. esto es. Son mis dedos, desde San José, California, para el mundo. Estamos haciendo. Thank you.

ya no me importas, ya eres pasado. Ya ni siquiera tengo el número grabado. Quiero que tú sepas que ya estoy mejor que ayer. Que les gusta hacer el ghosting. Quiero que ellos sepan que ya estoy mejor que ayer. Mejor que ayer. Para las hippies, para las surfers, para las chicas que les gusta hacer el ghosting. Quiero que ellos sepan que ya estoy mejor que ayer. Mejor que ayer. Tú me dejaste en visto, pero no importa, no me agüito. Quiero que tú sepas que ya estoy mejor que ayer. Ya eres pasado, ya ni siquiera tengo el número grabado. Quiero que tú sepas que ya estoy mejor que ayer. Mejor que ayer. Sí, sí, sí. El Willy, Cabana, Ciro, Cuevas, Cuevas. Porque el Willy, Cabana, Ciro, también tiene un corazón. We'll be right back. banda se persigue, se pelea, se apunta con una fusca, pero igual sigue la fiesta. Sabe bailar, o le digo cómo. Quiere fumar, loco, acompáñalo al punto. Quiere pelear, pues cuadre ese perro. Se va a calmar, sobres, bailela sin miedo. Pani, pani, cumbia, pani, pani, pani, cumbia. Pani, pani, cumbia, pani, pani, pani, cumbia. Pani, pani, cumbia, pani, pani, pani, cumbia. Pani, pani, cumbia, pani, pani, pani, cumbia. Pani, cumbia en la nación, soy rebelde de por vida. A ellos les gusta la calle, mira las señas que tiran. De puntitas hasta abajo y sin quitarme la mochila, que aquí traigo un par de velas. cantante.